parece, una fuerza misteriosa actuaba por su cuenta. Ruega para que nunca te ocurra. Usado grupo de pilotos de carreras del mundo en sus autos locos, compitiendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia. Ya se acercan a la línea de salida. En primer lugar viene Pedro Bello en su Super Eterodino. Le siguen Brutus y Listus en su Troncos Wagen. Early in the morning, just as day is dawning, he picks up all the post bags in his van. Bienvenidas al piso 13. Estamos en el programa número 3. Somos Álvaro Brutus y Jorge Listus. Habéis podido escuchar una trimezcla en la entrada de este programa. Por un lado, la entradilla habitual, que estaréis acostumbradas a escuchar. Luego, una referencia absolutamente imprescindible, como son los míticos autos locos. Con Pedro Bello a la cabeza, pero sin embargo en el número 2. Listus. Sí, siempre persiguiendo. Listus y Brutus en el Troncos Wagen. Exacto. Y luego, seguido de esta referencia, hemos escuchado al grupo de Anal Green, Mutilated Youth, juez mutilado. Uh-huh. Es un grupo de aquí, del País Vasco, del Valle de Arratia. Son tres chavales, bajo, voz y batería. Y bueno, lo que hacen es un green guarro fabuloso. Hemos podido escuchar la canción Dinosaurs and Koalas. Y bueno, si entráis en su Bandcamp, pues podéis ver que han sacado un montón de CDs en colaboración con otros grupos. El último que han sacado es un split en 7 piezas con 7 grupos en total, ¿no? Entonces, que están Canibe, Psicopatía y logotipos que no puedo descifrar, ¿no? Sí, es un troceado. Y un trabajo que tienen por ahí que se llama retroeyaculación anal, ¿no? Eso es. Anal retroeyaculation. Eso es, que es de donde hemos escuchado... Sí, vamos, como el Sánchez Dragó. Sánchez Dragó, del lenguaje Grinz. Vamos a escuchar... Bueno, todo esto es porque hace poco estuve en un concierto suyo de estos chavales. Actuaron en el Sentinel de Erandio, un lugar único actualmente en la orilla del Nervión. Sí, la verdad es que a día de hoy deben tener la agenda de conciertos de la sala pues prácticamente ocupada hasta julio, agosto. Si no hasta septiembre ya. O sea, tienen 5 meses ocupados, ¿no? Sí, sí. La verdad que esto sucede porque aquí en Bilbao ya no quedan lugares en los que grupos que empiezan o grupos que no pueden pagar. Cada vez nos estamos encontrando con menos y cada vez parece que hay más pegas para tocar en directo. Sí, sí, yo me acuerdo que en el 2006 o 2007 en Bilbao se podía tocar en 3 sitios por lo menos o 4 tranquilamente, ¿no? Eso es. Está el Bullet, el Gasteche de Deusto, el que se acaba, el Billy Pool, ¿no? Había otro. Eso es. Y bueno, ahora es un desierto realmente. Y bueno, desde aquí mandamos un saludo al Sentinel de apoyo total. Eso es. Porque además tienen cabida desde death metal hasta post-rock. Uh-huh. Y bueno, todo, ¿no? Sí, ¿vamos? Sí, la verdad es que ahí el tío Iñaki se lo está... Lleva 2-3 años que se lo está currando de fábula. Ahí estamos. Seguimos con Mutilated Youth de Milwaukee Cannibal. Ahí estaban los grandes Mutilated Youth. Y recordad que podéis suscribiros a nuestro canal de iVoox. También en Facebook podéis contactar con nosotros. Álvaro y Jorge, ahí estamos. Bueno, seguimos con un grupo canadiense, más concretamente de Vancouver. De Vancouver, ¿eh? Como los Canucks, como sí. Los Grizzlies en su día. Sí, ya vamos a hablar de eso después de escucharles. Ellos son Mecha Normal. Está formado por Gene Smith y David Lester. Llevan desde los 80 y sí, dándole. El 84, 85. Uh-huh. Y vamos a escuchar esta canción, I Walk Alone. I go downtown, I go alone, I walk alone. because it's my right to walk anywhere in any city at any time of day. Estaban los fabulosos Mecha Normal con la cantante Jean Smith dándolo todo entre el público. Sí, sí, interactuación total. Son pura energía. Nunca les he visto en directo, pero tiene que ser un espectáculo. Guitarra, voz. Tiene que estar bien, sí. Y hay súper. O sea, sin red de seguridad, ¿no? Están ellos. Como debe ser. Y bueno, nos hemos puesto esta canción, estábamos escuchando a ver qué canción podíamos poneros, pero con esta canción os podéis hacer una idea de cómo son Mecha Normal. Sin duda. Entonces, es un grupo de Vancouver, decíamos, y... ¿Un dúo? Un dúo de una ciudad... Voz donde... y guitarra, nada más. Voz y guitarra. Algunos discos tienen batería, pero yo lo que quiero... Quiero traer otra vez a presencia es Vancouver, el lugar. La sede del deporte, ¿no? De hockey sobre hielo, Vancouver Canucks. Con ese logo, una C así y un cachalote. Como que es una C y un cachalote a la vez. Eso es. Y luego también los queridísimos Vancouver Grizzlies. Sí, sí, cuando estaban ahí Abdurrahim, Brian Reeves o Sam Mack. Y yo recuerdo especialmente el uniforme con esos ribetes arapajoes o sí, sí, de ese sí. Estilo turquesa y negro, ¿no? Sí, turquesa y negro. Y entonces... Cuando la NBA desembarcó en Canadá, porque al mismo tiempo que debutaban ellos en la liga, pues debutaban también por entonces los Toronto Raptors. Eso es, que esos han seguido manteniendo. Parece que ha tenido más éxito el baloncesto en Toronto. Eso es. Y bueno, la cosa es que los Vancouver Grizzlies, la franquicia Grizzlies, se fue a Memphis. Sí. Donde no hay Grizzlies. En el 2003, creo recordar, sí. Cuando el número uno del draft era Pau Gasol. ¿El número uno o número tres? Número tres. No, fue el número tres, elegido por Atlanta Hawks. Sí, sí, sí. Y el número uno de aquel draft... El número uno fue nuestro amigo Kwame Brown. Kwame Brown, exacto. Kwame Brown. Brown. Manos pequeñas. Madre mía. Un ídolo para mí, Kwame Brown. De hecho, le sigo... Bueno, estuvo en los Wizards. Creo que todavía debe seguir en activo. Estuvo en los Lakers. Está a punto de retirarse. Un grande. Estuvo en Detroit Pistons también. En Detroit Pistons. Y bueno, traemos aquí al baloncesto porque eso nos une a Listus y a Brutus. Nos une el baloncesto, la NBA. Y solemos hablar mucho de ello. Él con sus Detroit Pistons, ¿no? Sí. Y él con sus Minnesota Timberwolves. Y aquí entre pistones y lobos. Total, que en Memphis no hay Grizzlies. O sea, se llevaron Memphis Grizzlies a Memphis. En Memphis lo que hay es mucho blues, dicen. Eso es, se tenían que haber llamado Memphis... Bueno, también hay mucho pollo frito. Ajá, mira tú. Pollo. Chicken. Vamos. Fried chicken. Sí, sí, buen sitio para Ramoncín aquel entonces. Pues ahí, quería hablar de esto, Álvaro, en este piso 13. Ok. Que es muy amplio. Pues, y seguimos con la música. Exactamente, vamos ahora con una norteamericana llamada Julia Holter y este tema llamado Hello Stranger. Un tema de su último disco hasta la fecha, que es el Loud City Song. Este tema se llamaba Hello Stranger. Ella es Julia Holter. Un disco que está sacado por el sello Domino. Sí, sí, el sello este, pues que ha lanzado a gente como como Franz Ferdinand, nada menos. Seguimos aquí en el piso 13, un programa sobrenatural para gente sobrenatural. Serie Pampini, realizada por... Un canodrama. Realizada por Lorena Iglesias, del colectivo Canódromo Abandonado. Una serie muy extraña, porque... Bueno, no sé si tú la has visto, Álvaro, ¿no? ¿Alguna...? He podido ver algunos fragmentos, algunos episodios... Está escrita, protagonizada y dirigida por esta chica, por Lorena Iglesias. Uh-huh. Y trata sobre un día a día pues bastante surrealista. Sí, la serie es muy loca. Además tiene pues igual en la segunda temporada tiene capítulo 5A, 5B. Luego tiene el 3.1, 3.2. Uh-huh. Tiene subtramas como Graining. Sí, y versiones 2.0 y tal, ¿no? Sí, eso es. Con las obsesiones típicas de Lorena, pues la Fórmula 1, los trabajos absurdos, el PSOE. Vamos a escuchar un fragmento. Venga, me acabas de mear en el puto pie, ¿te das cuenta? Porque no hacías nada, eres una mártir. Estabas ahí sufriendo sin hacer nada. Te pica una medusa y no haces nada. ¿Y eres una persona normal? Hay miles, coge una, sírvete. ¿Pero qué te crees, que los amigos son como los cubos de cerveza? Nunca vas a tener una familia, ¿eh? Si es lo que crees. No vas a tener una familia, ni vas a tener un coche, ni nada de eso. Por mucho que creas que eres una persona normal, no eres una persona normal, ¿eh? ¿Tú qué eres? ¿Un viejo? Todo el día bebiendo, meándote en cualquier sitio, viendo deportes en la tele. La música es de Aaron Rooks, no, un miembro del colectivo Canódromo Abandonado. Bueno, son los que hicieron la tumba de Bruce Lee, una película del 2013, hecha con crowdfunding. Y joder, seleccionando los trozos para poner ahora de audio, me parecía muy difícil, porque tiene momentos súper, o sea, geniales. Sí, hay momentos ahí en plan ahí como de sesiones de yoga y tal, ¿no? Ahí hasta hay de todo. Y bueno, es una adaptación libre, creo, del libro Pampini que hizo Uri Geller. Ah, sí, sí, sí. El que doblaba a cucharas. Sí, sí, el mismo. Vamos a poner otro trozo de una conversación que tiene Lorena y su amiga en un coche mientras beben Monster. ¿Puedo contar el número de dientes? Oh. Oye, ¿a ti con qué tipo de gente te molesta más relacionarte? ¿Con qué tipo de gente me molesta más relacionarme? Ya lo tengo. Creo que es la mejor definición de pequeño burgués. Es ese tipo de gente a la que cuando le cuentas que no puedes hacer algo porque no tienes dinero, por ejemplo, ir al dentista, te dicen, pero si hoy en día hay empastes por 30 euros. No me puedo creer que no tengas 30 euros. ¡No tienes 30 euros! Por favor, dime que es mentira. ¡No! ¿Cómo puedes vivir así? Realmente les jode que no tengas 30 euros, pero les jode porque... Interesante reflexión, por otra parte. Siempre están ahí No, bueno. A ver, este micro funciona mal. Digo que siempre están ahí, pues alegrándonos el día a día en las situaciones pésimas. Sí, sí, sacándole partido a todo ahí. Y bueno, pues eso, serie recomendable, todo el Vimeo de Canódromo abandonado, súper recomendable. La palabra súper va a salir, bueno, está saliendo mucho en este tercer programa. Y seguimos con una, ya se puede hacer como una sección propia del piso 13, ¿no? Que son los grados de separación. Sí, algunos grados de separación, pues que en las cuales pues tratamos de hilar pues a dos personajes que en principio pues poco tendrían que ver entre sí por habitar en dos mundos distintos. Y en esta ocasión pues hemos decidido encargarnos de dos personajes con una cierta conexión, pero que pertenecen pues como digo a dos mundos opuestos, ¿no? Uno es uno de los directores más No lo desveles todavía, yo creo. No. Y el otro es uno de los personajes más singulares del pop y del rock de los últimos 30, 40 años. Físicamente se parecen, ¿no? Entre ellos. Sí. Sí, bueno, es una cosa más producto de que uno ha copiado al otro, no sabemos quién a quién. Y pues vamos a empezar entonces con una canción de este cantante, de Robert Smith. De Robert Smith. Y el camino que tendría que seguir pues para decirle cuatro cosas a este susodicho director que tiene por costumbre, pues entre otras cosas, copiarle los peinados. Estamos hablando naturalmente de Tim Burton. Thank you. Just Like Heaven, como si estuviéramos en el cielo, en el séptimo o en el cielo del piso 13, por lo menos. Pues de este el piso 13 al cielo. Pues de este tema Just Like Heaven, de esta pieza de pop. Perfecto, ahí. Dinosaur Jr., los ínclitos Dinosaur Jr., consiguieron hacer una versión de auténtico alternative rock made in USA en su trabajo del año 1989 o así. Pues así termina esta versión del Just Like Heaven que en su día Dinosaur Jr. grabaron para su trabajo del año 89 o así. Dinosaur Jr. Figura dentro de un libro dedicado a 13 bandas de aquella época de la escena alternativa norteamericana llamado Urban Could Be Your Life. Nuestra banda podía ser tu vida. De un tal Michael Acerrad, donde figuraban gente como Black Flag, como Beastie Boys o nuestros queridos Bad Hot Surfers, que es una forma aquí pues de meterlos aquí en el ajo dentro de estos pasos que tiene que dar el amigo Smith para encontrarse con Tim Burton y decirle un par de cosas. Tim Burton Tim Burton es nuestro y destino final. De Bad Hot Surfers vamos a poner un tema que en su día llegaron a comparar nada menos y nada más que con el Heart of Gold de Neil Young. Este Creep in the Cellar. Y este instrumento que durante toda la canción está sonando... El fiddler, el violín este de... Bueno, que se suelen usar ahí en las... Sí, en el country clásico, ¿no? El bluegrass. Sí, eso es. Pues lo que pasa es que están grabando los Bad Hot Surfers su álbum, ¿no? Rembrandt Pussy Horse, del año 86. Uh-huh. Y se encontraron... Estaban grabándolo en un magnetófono de estos antiguos, con, no sé, 8 pistas o yo qué sé. Sí. Y entonces se encontraron con que una pista estaba usada ya con otro grupo anterior que había pasado por el estudio y se encontraron esta pista de repente del... ¿Cómo lo has llamado este instrumento? De violín. Fiddler. Y entonces pues decidieron dejarlo en la canción. Fiddler, creo que se llama. Entonces por eso tiene esa canción. Esto de fondo. Sí, muy muy loco. Muy bizarro, muy Bad Hot Surfers por otra parte, ¿no? Chirriante. Vamos con el siguiente tema con, o sea, esta con canción la comparaban con este tema, efectivamente, que había perdido un poco el hilo, pues este tema lo comparan nada menos que con uno de los grandes clásicos del gran coloso canadiense Neil Young. Heart of Gold. Mm-hmm. canción del año 72 de su disco Harvest. Eso es. Siguiente paso en este camino que tiene que seguir Robert Smith para decirle cuatro cositas a Tim Burton. Camino de rosas, ¿no? Son todo... Sí, podría decirse que sí. La conexión aquí pues se completa con una banda sonora que bueno, Neil Young hizo para la película de Jim Jarmusch, Dead Man. Obra maestra. Bueno, es que es de mis películas favoritas. Uh-huh. Ed Wood y Dead Man. Y Dead Man, que se llevan unos pocos años, ¿no? Sí, eran... O salieron las dos en el 95. Las dos a la vez. A ver qué año es Dead Man. Yo creo que 94, 95 las dos. Sí, ¿no? Sí. Sí, por ahí. Es cuando era un fanático yo del videoclub y las cogía y las dos en blanco y negro. Sí. Eso es. Allá vamos, Neil Young. Dead Man. Escuchando Neil Young en la banda sonora de Dead Man. De Jim Jarmusch. Pues, y este nos que lleva... Tenía una película que tenía un reparto bastante pintoresco, con personajes como Iggy Pop. Iggy Pop. Como... Siendo de mujer. Con Lars Henriksen, con Billy Bob Thornton por ahí. Crispin Glover, Gabriel Byrne, uh-huh. Alfred Molina... Y Robert Mitchum también. Nada menos. Uno de sus y sobre papeles. Todo, sobre todo estaba ahí un chavalote llamado Johnny Depp. Johnny Depp. Johnny Depp, que es, como sabéis, el actor fetiche de del amigo Tim Burton, que pues en su día pues se disfrazó, por decirlo de alguna manera, de Robert Smith en aquella película dirigida por Tim Burton llamada Eduardo Manos Tijeras. Se disfrazó de Robert Smith y de Tim Burton. Y de Tim Burton, exactamente. Un poco de... Sí, sí, hay una fantasía ahí como un poco malsana, ¿no? Y con este, pues llegamos aquí a lo que es el paso final, ¿no? Para que estos tres, pues vayan a, pues se lien a tortas o vayan por ahí a pasar el rato, lo que más rabia les dé. Sí, Edward Scissorhands, esta Edward Manos Tijeras del año 90. A mí me daba mucho miedo. Bueno, yo tenía la banda sonora tanto de Death Man, lo tenía en CD, y también de Eduardo Manos Tijeras. La banda sonora de Danny Elfman, ¿no? Danny Elfman, exactamente. Y me daba miedo cuando aparecía por primera vez Eduardo, el amigo Eduardo, ahí en el ático sí, abandonado. Sí. Buah, qué miedo. Con la... ahí con la... con la mano ahí. Con las manos. Punto emocionante. Hasta aquí los 5 grados de separación que ha habido esta vez. La verdad que parecían dos personajes fáciles de unir, Robert Smith y Tim Burton. Sí, pero bueno, entre que hemos encajado alguno por ahí y tal, pues... Pero todo tiene su complicación. Vamos a seguir en el piso 13 con una película que, bueno, en su día destacó en Sundance, festival del que no somos muy amigos, en realidad, meca del indie pasteloso. Sí, sí, parece que ha derivado en eso, sí. Y pues entonces esta película que, bueno, destacó en Sundance, yo la vi hace 2 años y me quedé encantadísimo. Estamos hablando de Computer Chess, de Andrew Bujalski, del 2013. Vamos a oír el tráiler. Two sides, different colors. One of them's got to win, one of them's got to lose. I greet you for our annual North American Computer Chess Tournament. I present you with the best and the brightest. We're just watching them get ready for the end of the world here. World War III. Okay, so the computers play chess versus other computers. Wow. And we have something new this year. We have a lady who is competing way in the back corner. There she is. If all computers can do is calculate, then what is artificial intelligence? Computers are getting smaller, they're getting better, they're getting faster. It's a matter of time before we beat people with these things. I'd be willing to bet that you and I are the only ones here who even understand that programming has a feminine side. I would love to stay in your room if you have an extra bed. It's a couples group. I don't know if you've ever done any encounter stuff or anything like that. Look deep within me to find what is inside you. Don't you think it's strange that we're all here at the same time? Have you been with a lot of women, Peter? La película transcurre al principio de los 80. Está grabada con cámaras de los 70, prácticamente, de vídeo. Blanco y negro, rugoso. Y, bueno, es norteamericana, con actores semiprofesionales. Andrew Wajowski lo que quería era mezclar actores... pues que sabían como las cosas del oficio de actuar y también actores que supieran las cosas de las computadoras. Sí, quería... sobre todo de la época que se ambienta la película y tal. Eso es. Que es principio de los 80. Entonces, la película trata sobre un campeonato de ajedrez que transcurre en un hotel. Y claro, el campeonato de ajedrez lo que tiene de especial es que es entre máquinas. Van sus programadores con los ordenadores que les han programado para que jueguen al ajedrez y entre ellos compiten, ¿no? Las máquinas compiten. Hay un poco rollo tuning, como pre-tuning, sí, así. Sí, sí, sí. Tuning nerd. Y bueno, la película se va como extrañeciendo. Se va haciendo extraña, enrareciendo. Eslavazándose un poco. Esas liándose palabras. Un poco. Y entonces, no sé, yo tengo aquí cosas apuntadas, pues es como un reportaje de un campeonato de ajedrez entre ordenadores. Uh-huh. Tiene la forma como de un falso documental. Uh-huh. Pero también tiene un rollo sitcom, como comedia así de... Sí, sí, de hay Van una... Theory. Ajá. Luego tiene como cosas muy como de sueño, de pesadilla, pues sí, sí. Ensoñaciones y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Da a veces como un poco de miedo. El caso es que yo no me he olvidado de esta película, no sé por qué, la vi en Sitges y ahí es un soufflé ahí de estilos. Soufflé, me gusta mucho. Computer soufflé. Total, que muy recomendable. El director pues ha hecho una de las películas que son como las fundacionales del género mumblecore, que es un género, pues digamos que es el cine indie de toda la vida, pero en los 2000, ¿no? Uh-huh. Hizo Funny Jaja, se llama la peli, en el 2002. ¿Y qué más? Ahora está haciendo otra película, creo que no la ha acabado todavía. Y bueno, sí, que la quiere estrenar para el año que viene, ¿no? O algo así. Sí, pone 2015, pone, no sé cuándo. Y nada, es muy fan, o sea, las entrevistas que se pueden leer en internet, él se declara fan de Stallone. Dice que es la persona que más le ha influido en su cine. Sylvester Stallone. Interesante. Total, que no sé qué más decir, solo que la veáis. Ya vamos a tener que ir cerrando el programa, esperemos que os haya gustado. Los globos no están listos, Álvaro, así que tienes que... Sí, sí, cosas. Antes de que aparezcan por aquí, pues vamos a poner un tema de los Nasty de Plasti, un tema que se llama Verano en Soledad. Tengo mi mente. ahí estaban César. Ahí estaban César, Miquel y Sergio Nasty, desde la margen izquierda, con power pop punk. Y yo por lo conocía aquí, y muy guay. Sí, sí, por aquí vienen ya que nuestros amiguitos ya están, hombre, tocando la los Globots, la los puerta. Globots, sí, sí, adelante al piso 13. Bueno, ¿qué deciros? Pues que ya sabéis, seguimos. Ha sido el programa número 3. Un placer estar con vosotros. Seguimos, nos vemos. Nos vemos en el piso 13. Sed buenos.